Amordántate con el café. El café. Atención, atención. A todos los amantes de las mañanas, llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Ya se ve miércoles, sí. Ya hoy es miércoles, miércoles 4 del mes de octubre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Dónde estás? ¿Dónde se han ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecieron? ¿Los perdidos aparecieron? ¿Los que no llegaron anoche ya llegaron a casa? Muy buenos días, le decimos a través de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Y la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Hoy miércoles, miércoles, miércoles, mitad de semana. Arriba, si todavía no te has levantado y si estás arriba con esa energía que nos identifica, aquí estamos para acompañarte hasta el mediodía. El café rico, el café de la mañana. Muy buenos días, le decimos a toda la gente que ya está laburando desde muy temprano en los portales, lo de los cristales, los que están organizando los bares para que ahorita a las 9 y pasada las 9 y media muchos abren. Otros ya están abiertos, señores de los bares, buenos días. Señores y señoritas, buenos días. ¿Cómo amaneció? Los que van conduciendo después de llevar los peques al cole, buenos días. Conduzca con mucha precaución, con mucha ternura. No importa si le traes un coche, tranquilo, pasa nada, no pasa nada. No se va a levantar de mal genio, no se va a dañar el genio por eso. Muy buenos días, le decimos también a todos los chicos y chicas que reparten a esta hora en las diferentes calles donde llega la señal de la 107.1. Y mil gracias a toda la gente que uno durante todo el día se encuentra en diferentes partes de la ciudad. O te escriben desde otros lugares y te saludan y te dicen, ve, te escuché esta mañana diciendo tal cosa, lo otro. O sea, no te dicen, ve, te escucho, no, te dicen puntualmente que escucharon. Muchos dicen, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, esta es la democracia. La producción general es de Nicky DJ, el popular Nicky Cuervo, que está todos los sábados con ustedes en el Top 20 Latino. Mi compañero Ángel todavía sigue haciendo diligencias de cumpleaños, celebrando todavía el cumpleaños, Dios mío. Ángel, mi Raji, buenos días donde estés. Hoy ausente nuevamente, pero no importa, aquí estamos para acompañarles. Y yo soy Freddy Cortés, que les trae la música que eres y le invito a que participen con nosotros en el 632-890940. Es nuestro número de WhatsApp, por ahí puedes enviar lo que quieras, una canción, un saludo, alguien está de cumpleaños, un te quiero, Margarita, yo qué sé, o simplemente los que me llaman para saludarme, gracias. Mute grazie, muchas gracias. I'm very happy, yo muy feliz que ustedes estén ahí. De modo que esperemos que pasemos una mañana donde hay mucha información, muchos invitados, muchas voces y lo mejor, la presencia de todos ustedes. De modo que bienvenidos

No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9:16 a.m. y antes de venir con el tiempo, pues tenemos varias noticias así importantes, ¿no? No se olvide que nuestro tablero de anuncios está libre para ustedes, ya han llegado un par que vamos a arreglar más adelante, pero quiero darle la bienvenida a Victoria Gasteiz, a Pou Show. Sí, señora, ahí en la calle Tenerías número 15 bajo, en toda la esquina. ¿Qué es Pou Show para los que nos están escuchando? Pou Show es una empresa que se encarga de comprar, o sea, primero, por ejemplo, si tú tienes un producto en casa, diga usted un anillo que ya no le entra el dedo, una cadena, sí, usted lo lleva ahí en Pou Show y se lo evalúan. Y si usted quiere venderlo, pues se lo compran, le hacen una oferta, usted pide más o menos lo que considera y si llegan a un acuerdo, lo compran. Pero resulta que usted no quiere salir de esa prenda, sino que usted quiere empeñarla porque tiene una necesidad, tiene que pagar algo inmediatamente. E inmediatamente usted dice, claro, yo no estoy utilizando ese patinete, está en buenas condiciones, te lo evalúan, ¿sí? Y tú vas y lo llevas y ellos te dan el normal empeño, ¿sí? Tú pagas un porcentaje mensual, etcétera, etcétera. Ya usted sabe lo que es un empeño. Entonces, Pou Show se encarga de comprar, de vender, de empeñar lo que tú quieras, ¿eh? Esto es al niño general. Ya vamos a ir durante toda la mañana desglosando todos los servicios que tiene Pou Show. Que le damos la bienvenida, pues, a Victoria y a la pauta de Eurolatina. Sí, señor. Pou Show, Victoria, calle Tenerías, número 15 bajo. Porque cualquiera puede tener una emergencia. Usted, yo, todos podemos tener una emergencia económica, pero tenemos muchas veces algún artículo que no utilizamos y no sabemos qué hacer con él. Pues mire, en vez de tenerlo ahí creando moho, como se dice, usted lo lleva a Pou Show, se lo tasan y depende de lo que usted quiere. ¿Qué quiere, venderla o quiere empeñarla? Es el nuevo servicio que tiene Pou Show. Es el nuevo servicio que se encuentra en Victoria Gasteiz. Calle Tenerías número 15 bajo. Bienvenido a Pou Show. Te solucionará la vida. 9:18. Ahora sí, después de Pou Show, que a lo largo del día, de la mañana, pues vamos a ir contando todos los productos que tiene. Porque además, usted puede llamarlos y decirle, oye, es que tengo este artículo y pues no tengo cómo llevarlo, te lo recogen también, eso te lo cuento ahora, tú tranquilo. Por lo pronto, bienvenido a Pou Show, compra, venta y empeño, calle Tenerías número 15 bajo, en Victoria Gasteiz. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café te presentamos, En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2:19 a.m. en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 9:19 a.m. aquí en Victoria Gasteiz, que está un poco opaca, si cabe el término. Pero está bueno, ¿eh? No hace frío, nada de eso. Empecemos con el tiempo para la gente que viaja. Yo siempre doy primero la de Madrid porque hay gente que se está por desplazarse para Madrid a hacer diligencias. Y entonces le damos el clima. En este momento 18 grados. Va a ser un día totalmente soleado. Probabilidad de precipitaciones el 2%, humedad 70%, viento 6 kilómetros por hora. La mínima será de 14, que ya pasó. Y la máxima hoy en Madrid capital será de 30 graditos, de modo que puedes irte tranquilo, con pinta de verano, para Madrid, los que van viajando a esta hora rumbo a la capital. Nos quedamos en Victoria Gasteiz, 16 graditos en este momento, nublado, probabilidad de precipitaciones del 3%, humedad 88%, vientos 8 kilómetros la hora. El mínimo 11 grados y la máxima será de 27. Eso será más o menos por la tarde, ¿eh? 27 grados hoy en Vitoria-Gasteiz, nubladito a esta hora, hoy cuando tenemos ya las 9 de la mañana y 21 minutos. Y también hay gente que tiene que hacer diligencias en Bilbao. ¡Atención, Bilbao! 19 grados en este momento en Bilbao, nublado también. Probabilidad de precipitaciones el 3%, humedad 85%, viento 2 kilómetros por hora. La mínima será de 14, que ya pasó, y la máxima hoy será un poquito menos que en Vitoria, será de 24 grados. De modo que sin problema para irse para Bilbao. Y ya pisamos al otro lado, sí, y nos vamos a Santiago de Cali, la capital deportiva de América. Santiago de Cali. Qué bella, lástima que algunos quieran acabarla. Bueno, pero ya vienen elecciones, a ver si aciertan, porque andan pegando tumbos. Mayormente nublado, 23 grados en Santiago de Cali, probabilidad de precipitaciones el 80%, o sea, va a llover hoy en Cali, humedad 93%, más vientos, 11 kilómetros la hora, esta hora de la madrugada, 2 de la mañana, 22 minutos, mínimo 21 y máximo 32 grados en Santiago de Cali. De modo que así ha pasado el tiempo, se lo contamos aquí en el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Que acompañe la pasión, el fuego de tu cuerpo, caliente aquí en mi pecho, y con tus furias ganas, perdamos la razón. Regálame una noche que no termine nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor, saciándonos de ganas de pasión. La piel solo con el amor, que el dulce néctar de tus labios me embriague y añejes como el vino tu amor para mí, y te entregues como una fiera salvaje y rompa las cadenas del amor con loco frenesí. Regálame una noche. Solo con el amor, que el dulce y néctar de tus labios.

con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Femicidio en Neuquén. Fue a la casa de su ex, la mató de un tiro e hirió al novio. Gisela Fuentes, de 41 años, fue asesinada en la puerta de su casa. El acusado, Roberto Figueroa, de 41 años, tenía orden de restricción. El novio de la víctima había sido detenido, pero luego fue liberado. El acusado quedó detenido bajo prisión preventiva e imputado por homicidio triplemente calificado por el uso de arma, por vínculo y por femicidio contra su ex, en concurso real con el intento de homicidio doblemente agravado contra su novio. En caso de ser hallado culpable, será condenado a prisión perpetua. Internacionales. Armenios completan su éxodo de Nagorno-Karabaj. El último grupo salió en un colectivo y completó un éxodo de más de 100.000 personas, más del 80% de la población. Unas 400 murieron en la ofensiva lanzada por Azerbaiyán el 19 y 20 de septiembre en esa región. Deportes. A un mes del Mundial Sub-17, Placente anunció una nueva convocatoria. Las novedades son la presencia del delantero Mateo Ciancalepore, nacido en España pero de padres argentinos, y la ausencia de Felipinho, nacido en Brasil y también de ascendencia nacional. Espectáculos. Para ver en casa, 30 monedas, temporada 2. Los nuevos episodios retratan las consecuencias directas de los eventos. Mientras los habitantes de Pedraza han perdido la razón, Elena yace en coma y Paco está destrozado por los remordimientos. El horror reaparece y deberán unir fuerzas para enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el diablo le teme. Disponible 23 de octubre. HBO Max. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Me pides amor, no ves que no tengo nada. juntos porque somos tan distintos. Yo trato de ver cada cosa en frío, tú eres la pasión. Yo busco el olvido, tú la rebelión. Tú buscas mi afecto, yo tu comprensión. Me miras a mí como desde abajo, me pides amor. No ves que no tengo nada que ofrecer, que ni tú ni yo sabremos por qué somos tan distintos, que no puedo amar lo desconocido. Café sabe mejor, pruébalo. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Bueno, y le decíamos que hay solicitudes de empleado porque la gente dice que no hay trabajo, pero miren, atención pues oído los que son cocineros, Se necesita cocinero o cocinera para bar restaurante de comidas rápidas. Jornada completa, con todas sus prestaciones de 4 a cierre. Interesados, llamar al 663-491770. Lo voy a repetir bien suavecito para que, bien despacito para que ustedes lo copien, Se necesita cocinero o cocinera. Usted puede ser que esté trabajando y no está escuchando a esta hora, pero sabe de alguien que necesita curro, pues mira, aquí está la oportunidad. Se necesita cocinero o cocinera para bar restaurante de comidas rápidas, jornada completa de 4 a cierre. Interesado, llamar al 663-491770. 663-491770, o sea, 663-491770. No se olvide, se necesita cocinero, cocinera para bar, restaurante de comidas rápidas. Mire que si hay trabajo, entonces en la juega, ¿no? Ahí para los que, si no es para usted, para un amigo, para un conocido, hágale, hermano, no deje perder esa oportunidad. Y atención, la gente que vive en Cali, se vende apartamento en el sur de Cali, sector de Bochalema, unidad residencial El Nogal. Atención, lo que tiene: piscinas, parqueadero propio, gimnasio, salón social, excelente ubicación. Mientras compras coche, pues hay transporte urbano en condiciones. Marcar el siguiente WhatsApp: +33 077-09-14-597. +33 077-091-4597. Se vende apartamento en el sector de sur de Cali. Y se vende apartamento en el otro sector, en norte. Brisas de los Álamos, unidad residencial Los Morichales. Tercer piso, parqueadero comunitario. Tres habitaciones, dos salas, baños completos, excelente ubicación, más 33 077 091 4597. Ahí están los que están interesados en comprar en el norte o en el sur de Cali, pues están vendiendo par de apartamentos. Y los que buscan trabajo, no se olvide que se necesita cocinero o cocinera, aquí no importa el sexo, ¿sí? Cocinera o cocinero para bar, restaurante de comidas rápidas. Jornada completa de 4 al cierre. Interesados, llamar al 663-491770. ¿Qué vendes? ¿Qué tienes? ¿Sí? Para hacerlo. Puedes anunciarte aquí en este tablero. Totalmente gratis. Ya vengo porque tengo más cositas que contarles en el café de la mañana. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Y vámonos para el danzón. A matar, tenía una jeva y ahora tengo más cámara. Tremendo problema. Santo Dios de los cielos, ay, ven, protege a tu hijo. Ay, no lo desampares porque le pega un tiro. Café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Ay, aquí la cuenta no pago yo. La varita de San José todos los años florece. Y la vergüenza de los hombres, ¿dónde está que no aparece? Va para allá. Ave María, ¿cómo está la jeva en ese cercado? Thank you. café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Yo les decía que tenemos muchas cosas para contarles. Por ejemplo, mañana vamos a tener colección a partir de las 10 de la mañana. Porque está de aniversario Sep Shop Metrópolis, calle Nueva Fuera, número 17. Mañana estaremos con otra gente comercial, con Jackie Potes, originando desde las 10 de la mañana. Desde la calle Nueva Fuera, número 17, el que quiera llevar desayuno, lo recibimos. Sep Shop Metrópolis. Porque no se olvide que Sep Shop Metrópolis está el día viernes de aniversario. Y usted podrá el viernes utilizar algunos de los instalaciones de Sep Shop Metrópolis totalmente gratis. Y habrá unos descuentos especiales en todos los artículos que tiene Sep Shop Metrópolis. Mañana le contaremos todo en Sep Shop Metrópolis. Pendiente en la juega, pues, porque vamos a dar absolutamente de todo en Sep Shop Metrópolis. ¿Vale? Ya vengo con el horóscopo, pero antes también quiero decirle algunos de los otros servicios que tiene Pau Shop. Compraventa, empeño, que está ya con la apertura hecha en la calle Tenerías, número 15 bajo. Por ejemplo, usted tiene un artículo y llama a la tienda, ¿no? Y a la tienda, pues, no le interesa como mucho el artículo, pero no lo deja en la vía. Le da una solución. ¿Cuál es la solución? Lo lleva en consignación, ¿sí? Se firman los documentos correspondientes, lo deja en consignación un tiempo determinado. Si en ese tiempo, pues, sale el producto, se te avisa, oye, mira, hemos vendido ese trasto viejo que tenés ahí. No, mentira, es un decir, ¿eh? Acá lo digo con cariño. Para que la gente entienda, porque muchas veces en los trasteros hay cosas que nosotros no utilizamos y que no podemos utilizar ni el trastero porque están haciendo espacio. Sácale un dinerito, Pau Shop, no te olvides. Compra, venta, empeña, pon en consignación, compra lo que necesites en Pau Shop. Calle Tenerías, número 15 bajo. Y ahora sí, vamos con el horóscopo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Y esta primera franja de El Café de la Mañana, referente al horóscopo, se lo presento con el patrocinio de Bar La Trampa, que a esta hora tiene desayunos con descuentos para los estudiantes. Y no se olvide de participar todos los días, que su empanada no sea una simple empanada. El Festival de la Salsa, alioli, ¿sí? Se puede echarle salsa de mora, de fresa. Y la novedad, salsa de ensalada. Todo lo encuentra usted en La Trampa. Y en nombre de La Trampa, nos venimos con el horóscopo. Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Reserva para reuniones sociales 605-1871-47 641-1871-47. Y cae en La Trampa, calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Así puede usted sacar el pie derecho de su casa, porque ya le vamos a leer el horóscopo para hoy, miércoles 4 de octubre. Nos han dejado aquí ya los maestros ascendidos. Tempranito Ángel vino, brilló las bolas y se fue. porque tenía cosas que hacer. Él está solucionando un problema de bola, justamente, con los maestros ascendidos. Y nos vamos con Aries. Un aspecto armónico entre Sol y Luna te ayudará a que hoy puedas disfrutar de un día de mayor tranquilidad, aunque sea al mismo tiempo muy activo y rico en acontecimientos, favorable para los asuntos de trabajo y materiales, aunque un poco más crispado en el terreno sentimental a los asuntos de carácter familiar. 2:53, 9:53, originamos para la 96.0 Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali, la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y vamos con Tauro. Gracias a la magnífica influencia de Júpiter y también a que hoy será un día en general más armónico, vas a tener la suerte de cara para los asuntos relacionados con el trabajo, negocios y vida social. Pero también disfrutarás de momentos de felicidad en tu vida íntima. Va a ser un día de importantes sorpresas positivas, Tauro. Y nos vamos con Géminis. Hoy te espera una mañana difícil, Géminis, pero sabrás librarte hábilmente de las piedras que el destino vaya poniendo en tu camino y resolver positivamente los problemas que se te presenten. Gracias a todos ellos podrían disfrutar de una tarde bastante mejor y también mucho más agradable o placentera en tus relaciones íntimas. Y cerramos cuando tímidamente sale el sol acá en todo lo alto donde nos encontramos con Cáncer. Un hermoso aspecto entre el sol y la luna va a tener unos efectos muy positivos en tu estado emocional y al mismo tiempo eso te precipitará también a disfrutar de un día más benéfico y tomar conciencia de la trayectoria cada vez más favorable que está teniendo tu vida. Aunque vaya más despacio de lo que tú desearías, las cosas marchan bien. Ahí están los primeros cuatro de la mañana en el horóscopo: Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Sabía que en un hecho un deseo acabar y tú no me creías. Pasó el tiempo y poco a poco me cansé de todas tus mentiras. Ya no quiero saber de relaciones o no vivir mi vida. Que el amor es esta fantasía. Y todo cambió. Aunque no lo creía, desde que te fuiste me va mejor. Solo fui tu error y todo cambió. Aunque no lo creía, desde que te fuiste me va mejor. No voy a alguien y yo vuelvo a jugar con mi corazón. Ya no quiero saber más nada de ti. Solo fui tu error, ¿qué? Yo solo fui tu error. Tú pensando que te extrañaría y yo pensaba que sin ti me moría. Pero mentira no pasaría. Ahora estoy mejor sola que cuando te tenía. Y baby, yo te olvidé. De mi mente te saqué. Me dejaste el corazón roto, pero ya lo arreglé. Y no me importa si tú no me crees. Si tú no me crees. No me crees. Yo no necesito otro beso como eso que tú me das. Está lejos de ti el infierno, pero más cuando estás cerca. Me regalaste flor azul y quilate, pero mi corazón por ti ya no late. Que estás sola, yo ya no puedo amarte. Si bajaste Saturno, ya me busco amarte. Mejor me quedo sola, sola. Y me voy por la calle sin ayer que me falle. No hay una luna en lo que tiene el mundo. Esta noche salgo sin rumbo. Y de todo me olvidaré. Hasta tu nombre me olvidaré. Es que tú no logras entender. fuiste un error. Que tú solo fuiste un error. Que tú te creíste la relación, pensé que era un chiste. Estuve triste cuando te fuiste, pero ya no era la misma cuando volviste. Cuando volviste, pégate la fuiste y se te fue el avión. Para tener que aguantar la presión, me puse más buena pa' tu información. Y ahora si me quieres ver en la televisión. Y todo cambió, aunque no lo creía desde que te fuiste al mejor. No voy a que nadie vuelva a jugar con mi corazón. Ya no quiero saber más nada de ti, solo fuiste un error. ¿Qué? Tú solo fuiste un error. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Un total de 32.687 accidentes de tránsito en los que están involucrados motocicletas se han reportado en lo que va del año en Ecuador, según informó el Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Al comparar esta cifra con el mismo periodo de 2022, se evidencia un leve incremento del 0.08%, pues del año pasado hubo 32.660 eventos y en 2023 ya se registran 27 emergencias más en esta categoría. Estos datos equivalen a que, a diario, ocurren 121 accidentes de motos. Aunque solamente en junio se reportaron 4.162 siniestros de ese tipo, lo que significó un promedio de 138 por día. Si se contabiliza el total de estas alertas en 2022, la cifra alcanza los 50.662 siniestros viales con motocicletas. Algunos de estos hechos y su atención se han captado con el sistema de cámaras de videovigilancia del EQ911. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR, Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida, con el alma rota en mil pedazos, y todo lo que te entregué en mis brazos. Fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, razón de vivir. No te creo ya tus argumentos. Thank you.